Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Y ahora sí, más allá de la ausencia de Manuel Rodríguez, el ping-pong no se suspende por nada. Lo cierto es que nos vamos a meter entonces en un tema que se está justamente discutiendo, que está comenzando a discutirse, que continúan discutiéndose, que tiene que ver con las paritarias, es decir, la discusión salarial entre los trabajadores y los empleadores. En este caso vamos a focalizar en el Estado provincial y también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimas controversias alrededor de lo que tiene que ver con la paritaria docente, desde el gremio que nuclea a los docentes, estamos hablando de la CETERA, anunciaron que si el gobierno nacional no convocaba paritarias nacionales, no van a comenzar las clases, que tienen fecha de inicio el día 6 de marzo. Esto lo hicieron rechazando la decisión del gobierno de dejar que cada provincia resuelva el conflicto salarial con sus maestros y con sus maestras y de imponer un techo a la paritaria. Estamos hablando de un 18% de aumento. ¿Qué es lo que hizo este año el gobierno? Me estoy saturando yo. Me voy a bajar el volumen. Aparte pasé a ser opositor ahora. ¿Vieron lo que le decíamos recién de los dos televisores? Entonces no. Recién estaba siendo oficialista mirando TN y ahora como me cambié de lugar, paso a ver C5N y pasé a ser opositor. Es el ingenio de la televisión. A diferencia de lo los que venía... con la misma noticia igual. A diferencia de lo que venía sucediendo hace muchísimos años... a partir de la paritaria que firmó el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, 18% de aumento en cuatro cuotas, algo aleccionador para todo el país, como surgió ese arreglo con la mayoría de los sindicatos, menos obviamente que con ATE, pero apoyado firmemente por UPCN, esa paritaria que cerró Vidal en el mes de diciembre acondiciona a todas las paritarias nacionales, ¿no es cierto? A partir de eso, bueno, si eso se hizo en la provincia de Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri dijo, hagámoslo todo a nivel nacional, con un agregado, y eso es lo que te quería acotar, que era que la paritaria docente dejó de ser una paritaria nacional que se defina en la ciudad de Buenos Aires, no por Ciudad de Buenos Aires como un núcleo neurálgico del país, sino que discutan los gremios a nivel nacional. Uh-huh. Sí, ¿qué hizo el presidente? Se lo tiró a todas las provincias. Cada uno negocie... Autonomía provincial. Cada uno negocie su paritaria. Sin embargo, ese cada uno negocie su paritaria, no. Aparte les mandó el regalito con el techo del 18% que a través del presupuesto que ellos enviaron al Congreso y que lo fue aprobado con una estimación de la inflación del 17%, cuando todos sabemos que como mínimo va a ser un 25%, no que uno lo supiera, sino porque los números ya estarían más o menos llegando a ese punto. Una aclaración y ahora empezamos a escuchar el ping-pong. Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, se cansaron de decir que durante su gobierno las paritarias iban a ser libre y sin techo. Bueno, una más. Lo cierto es que vamos a arrancar con la Asociación de Trabajadores del Estado. Si les parece, escuchamos lo que dice acerca de la expectativa. Vamos a poner una palabra que tenga que ver con algo que genere algún tipo de incertidumbre, de emoción, más allá de los anuncios. Lo que dice Mario Muñoz, secretario gremial de ATE Nacional. Por lo general, los intendentes, los gobernadores y los funcionarios nacionales tienen a los trabajadores municipales como el último orejón del tarro, a pesar de que es exactamente al revés. La ciudadanía cuando necesita algo, el pueblo cuando necesita algo, acude a la municipalidad. No le es fácil al pueblo llegar al gobernador o al presidente, pero sí al intendente y sí a que le resuelvan el problema a los municipales. En el caso de los salarios, bueno, somos los únicos en el país que no tenemos derecho a tener salario mínimo vital y móvil. La anterior presidenta y este presidente se jactan de decir que los estatales tienen asegurado el salario mínimo vital y móvil, y bueno, los municipales no lo tenemos. Así que en ese sentido ya siempre perdemos, porque cuando vamos a reclamar por un aumento salarial o cuando nos sentamos en una paritaria, siempre vamos desde atrás. Y en este caso es el mismo. Si el gobierno plantea un techo de un 17, 18% de aumento, te imaginas un compañero que cobra 3.500 pesos, agarra chaucha, sigue muerto de hambre, sigue tratando de subsistir, y no llega nunca ni al día 5 del mes. Así que bueno, esto es lo que nos está pasando. En realidad hay algunos lugares que te puedo contar donde los compañeros van cambiando esta realidad, producto de la lucha, de la pelea, del entendimiento por ahí con algún intendente, y esto podría ser el caso de Cutralcó en Neuquén, donde nuestros compañeros ahí, secretario general Sergio Valenzuela, acaba de resolver de nuevo uno de los mejores aumentos para este año, como lo fue el año pasado, y acaba de firmar un 35% de aumento para los trabajadores municipales. Así que bueno, esa es una idea que demuestra a los demás intendentes que cuando se quiere, se puede. Vos llegás a Cutralcó y vas a encontrar una ciudad absolutamente ordenada desde el punto de vista municipal, los árboles podados, las calles limpias. Entonces, bueno, la gente municipal trabaja con ganas porque su sindicato y su intendente se preocupan en mejorarle el salario, pero en otros lugares no pasa así. Acá lo que decía Mario Muñoz, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, es claro y concreto. Este techo salarial que impone el gobierno nacional a las provincias y en el último escalón que vendrían a ser los trabajadores municipales, ¿cómo será de perjudicial que, citando el ejemplo de Cutralcó, donde se va a dar, el intendente resolvió dar un aumento del 35%, digamos, desde el gobierno nacional no solo lo tiran a la baja, sino que aquellos municipios en los cuales las intendencias tienen buena relación con los trabajadores, que tienen emprolijados los números, que entre comillas, vamos a ponerlo así para que se entienda, que le da el cuero para un aumento superior a lo que cree, los está ayudando a que no se los dé. Le está diciendo, no, no la gastes, la plata ahí, aunque la tengas, porque yo te estoy direccionando hasta dónde llegar. Eso se va a trasladar en cada uno de los municipios también del país. También los médicos y profesionales de la salud, luego de lo que fue el fracaso de la mesa técnica, ya continuaron en realidad realizando diferentes medidas de esfuerzo, ya que un poco lo que declaraba Fernando Corsil, estamos hablando del titular de SICOP, es que el gobierno de Vidal no trajo ninguna respuesta en lo que hace a lo salarial. Esto lo decía a mitad del mes de enero, y advertía ya en ese momento que luego de lo que había sido la reunión del Congreso Provincial de Delegados de SICOP, se avizoraba la continuidad del conflicto en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, en los 81 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que a partir de diferentes reuniones que estuvieron manteniendo desde el gremio y ante el ofrecimiento salarial que hacen desde el gobierno provincial, esto es lo que decía Corsigli, entonces presidente de SICOP. Los municipales, como los trabajadores nacionales o provinciales, hace años que venimos perdiendo, no solo el año pasado, pero si nos remontamos, para no discutir la deuda anterior con este gobierno que es nuevo, el año pasado hemos perdido como mínimo los municipales entre un 15 y un 17% de aumento, porque lo que se dio en los lugares donde se dio no llegó ni a cubrir lo que se había perdido en la cuestión de la inflación, la devaluación, el aumento en la canasta, todo eso no llegó a cubrir. Por lo tanto, tenemos que discutir lo que nos deben y lo que va a ser este año. Y este año es una risa, esta gente no puede ninguno de estos funcionarios decirle a los municipales que trabajan todos los días, que se levantan todos los días y van a trabajar al municipio para asegurar que el pueblo esté mejor, que las calles estén barridas, que las cosas estén hechas. No pueden decirle que ellos se van a comprometer, que en caso de que sea más, nos vamos a sentar a charlar, porque no tienen vergüenza, no tienen palabra. En lo que han prometido no han cumplido. Bueno, no era Corsilia, era Mario Muñoz, nuevamente entonces de la Asociación de Trabajadores del Estado, bueno, haciendo referencia precisamente a lo que a la continuidad entonces de las necesidades y de las promesas incumplidas por parte de los estados municipales. Ahora sí vamos a escuchar a Fernando Corsilia, entonces titular de la SICOP, de los el Sindicato de Profesionales y Trabajadores de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente estamos sin avances. Luego de unas cuantas semanas de aquella reunión, había sido a mediados de enero y el gobierno había convocado una mesa técnica para discutir lo que en principio no teníamos como tema definido, el pase a planta de los becarios, cuestión que es parte del acuerdo de la paritaria 2016 y que no se ha ejecutado. Lo que tiene que ver con el resto de los temas y principalmente lo salarial está pendiente, no hay convocatoria. Eso ha generado nuestras tres medidas de fuerza de este año y avanza hacia un nuevo congreso el próximo viernes, donde definiremos, luego de las asambleas en cada uno de nuestros hospitales y centros de salud, cuáles son las acciones que vamos a emprender. En verdad, hay una notable dilación en la convocatoria, en tanto somos el único sector que no ha cerrado la paritaria salarial de 2016. Nosotros le estamos planteando al gobierno de una manera sistemática, a través de los medios públicos, a través de las medidas, la necesidad de una convocatoria que cierre 2016, que abra la discusión de 2017 y que empiece a cumplir las cosas que ya hemos acordado. Por supuesto, además, discutiendo todas las otras cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema de salud, que sigue teniendo muchas cuestiones que dejan bastante que desear y donde la cuestión relacionada con las coberturas de puestos, guardias, plantas, sigue siendo muy problemática. Siguen funcionando muchos hospitales con notables agujeros en su función. En ese sentido, nosotros vamos a hacer asambleas durante la semana y vamos a hacer congreso de delegados el próximo viernes 17 y, por supuesto, discutiremos en relación a lo que tengamos como información. Si tenemos convocatoria y tenemos propuesta, por supuesto que la valoraremos y la discutiremos. Si no lo tenemos, las decisiones que tomemos van a tener relación con esa cuestión. Así que no hay que descartar la posibilidad de nuevas medidas para las próximas semanas. De hecho, ya con la idea de coordinar acciones con otras organizaciones gremiales en el contexto de nuestra CTA autónoma e inclusive por fuera de la misma con organizaciones o sindicatos que estén dispuestos a dar la pelea en el tiempo que viene. Desde el Consejo Directivo Provincial de SICOP, que, bueno, un poco lo que decía Corsilia, se reunieron la semana pasada, debatieron la situación del país y la provincia y fijaron para este martes que pasó, para este martes 7, un paro. Esto fue resuelto en el último congreso. Un poco lo que la política que vienen llevando tanto los médicos como los profesionales de la salud va en esta línea. Ocurrió el año pasado, hubo semanas de hasta paros de 72 horas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Lo que se está pidiendo es el cierre salarial de la paritaria del año pasado, cosa que aún no ocurrió. El único sector que todavía no la cerró, ¿no? Exactamente. La aplicación correcta del decreto de desgaste. Estamos hablando de este decreto que, a partir de esta palabra como desgaste, permitía que los médicos y los profesionales pudieran jubilarse antes de cumplir la edad que fija la ley, uh-huh. En el caso de las mujeres de 60 años, en el caso de los hombres de 65 años. Pero no hay primero que no se volvió a discutir esto, ¿se acuerdan? Que fue aprobado por el gobernador Daniel Scioli ahí medio arañando el balotaje. Uh-huh. Y ahora nunca más se volvió a hablar del tema, no se volvió a tratar de discutir. Y lo que hubo de acercamiento tenía que ver con cómo justamente afrontar este dinero, que es lo que te faltaría aportar por jubilarte antes de tiempo, que eran sumas altísimas que eran imposibles de pagar por parte de los médicos para poder ser jubilados o ser jubiladas, bueno, la palabra correcta es para poder tener el beneficio, entre comillas, del desgaste. Y también el cumplimiento de los nombramientos pendientes. Con toda esta batería de reclamos, entonces, también sobre esto habla Fernando Corsilli ahora sobre lo que tiene que ver con la negociación que se da en el marco, además de un año, que le recordamos clave, es un año electoral. Nosotros mantenemos una postura que tiene que ver fundamentalmente con las políticas de salud. Por supuesto, observamos que en un año electoral probablemente se generan más condiciones de discusión, pero no parece el gobierno estar dispuesto a salirse del esquema que se ha planteado. Ese 18% en cuatro cuotas que nosotros rechazamos en la paritaria general y eventualmente rechazamos cuando fue sugerido en nuestra propia paritaria, parece ser, viendo lo acontecido con los docentes y las discusiones iniciales que se han producido, una definición que tiene el gobierno. Nosotros entendemos que está bastante alejado de lo que es la realidad, de lo que es la proyección inflacionaria para el 2017 y lo que son las necesidades de los trabajadores estatales. Ni hablar si eso se centraliza en los trabajadores de la salud, donde una de las cuestiones principales por las que no conseguimos personal son los bajos salarios de nuestra área. En ese sentido, más allá de cualquier especulación, y nosotros en ese sentido tenemos la preocupación de que el proceso democrático nos lleve a situaciones mejores, al mismo tiempo sin ninguna definición expresa por ningún sector, entendemos que cualquiera sea el resultado, cualquiera sea la evolución de aquí a los meses de agosto y octubre, debieran generarse las condiciones para que la situación en salud, sus trabajadores y su población usuaria sea mucho mejor que la que tenemos. Bueno, también ahora recién conversábamos sobre lo que tenía que ver con la paritaria docente. Ya veíamos un poco la campaña que se lanza a la par de lo que tiene que ver con la discusión salarial. Hoy la nota del diario Clarín habla de que uno de cada tres maestros no cumple sus tareas en el aula. Esto acompañando la paritaria de los trabajadores. Esto lo señaló un estudio basado en información oficial. Sí. Bueno, esto está para el gobierno provincial, los datos están mal interpretados, dicen. Sin embargo, bueno, parece, según lo que escribe Ricardo Brajinski en el diario Clarín, por cada dos maestros que están parados frente a los chicos en algún aula bonaerense hay otro docente dentro del sistema educativo cumpliendo otra tarea. Uh-huh. Bueno, dice que este porcentaje viene creciendo año a año y que de acuerdo a un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, elaborado con datos del Ministerio de Educación Nacional, allí se muestra que 66.945 cargos docentes que tiene la primaria pública en la provincia, 22.453 el 33,54% cumple tareas educativas fuera del aula. Y en el 2003 esto era del 21%. Bueno, lo cierto es que más a la derecha que el propio gobierno en cuanto a la información, porque hasta del propio gobierno están diciendo que estos datos son mal interpretados. Uh-huh. Lo cierto es que ellos hablan de docentes que están en esta condición cuando recordamos una constante con cualquier padre o madre con el que converses que tenga algún hijo o hija con algún tipo de dificultad en el aprendizaje, lo que más te cuentan es la dificultad precisamente para poder tener un gabinete psicopedagógico o psicólogo justamente para poder ayudar a los niños o las niñas con el aprendizaje, sobre todo en escuelas que no están en las grandes ciudades. O sea, estamos hablando de sobre todo las escuelas que forman parte de pueblos o de ciudades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que es un caso que conocemos. O sea, que en realidad este número de docentes fuera del aula es un número que debería ser mayor, porque tiene que ver con la mayor necesidad que hay cada vez a partir de enfermedades diferentes que se van dando, a partir de diagnósticos que podrían ser resueltos a partir del acompañamiento pedagógico que muchísimos pibes y pibas pudieran tener en muchas de las escuelas de la provincia. Bueno, habla también el diario de muchísima diferencia en otras provincias, lo cual, bueno, en realidad preocupa aún más, ya que en realidad demuestra que esta desigualdad también es más grande y esta necesidad seguramente queda sin atender. Pero vamos a escuchar ahora lo que tiene para decir sobre la necesidad de la paritaria nacional docente, algo con lo que arrancábamos este ping-pong, Jorge Adaro de Ademis. Nosotros venimos planteando un marco nacional, es decir, cuando el ministro Bullrich plantea que la discusión se va a hacer en las provincias y no desde la paritaria nacional, está tomando también una decisión que nosotros estamos absolutamente en contra, porque entendemos que la responsabilidad indelegable del financiamiento de la escuela pública, de la educación, la tiene el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, este es un segundo elemento. Y nosotros, en este sentido, lo que queremos es un sueldo básico de 15.000 pesos para todos los docentes del país, es decir, que en todo el país haya un salario básico unificado para que no suceda lo que sucede hasta el momento, donde las distorsiones y la disparidad del salario docente en la Argentina realmente cada año se profundiza y se genera una brecha muy importante. El salario inicial de un docente en la ciudad de Buenos Aires está en 11.000 pesos, entiendo que provincia de Buenos Aires 9.800 y otras provincias inclusive por debajo de esta cifra. Entonces, la distancia es verdaderamente muy grande, por eso insistimos, primero, que no hay una propuesta que sea medianamente seria como para poder analizar. Acá en esta propuesta, inclusive, el gobierno es piola, ¿qué dice? No miremos para atrás, es decir, el no mirar para atrás quiere decir no vamos a discutir lo que ha perdido el salario docente o el salario de los trabajadores en general durante el 2016. Miremos hacia adelante. Ahora, si uno mira hacia adelante, los propios organismos vinculados al oficialismo que proyectan la inflación hablan de alrededor del 25%, es decir, que este número ni siquiera estaría comprendiendo a la propia especulación del gobierno en cuanto al proceso inflacionario. Nos queda un audio, un testimonio más para compartir también de Jorge Adaro de Ademis, en este caso sobre un tema que sobre todo, bueno, a todos los padres y madres que están escuchando sobre la hora y abuelos y abuelas también les interesa, que tiene que ver con el inicio de las clases. Lo escuchamos. De ninguna manera puede haber una perspectiva de inicio de clases en ningún lugar del país con la propuesta que impulsa el gobierno de Mauricio Macri de un techo salarial a cualquier discusión en las provincias de que supere el 18%, cosa que los gobernadores han aceptado en buen grado. Ahora, esto realmente ya pasa, digamos, de una cuestión, de una propuesta de sentido común, a hacer una burla a los trabajadores. Plantear en provincia de Buenos Aires hoy cuatro etapas para el aumento y cada cuota para un sueldo inicial no estaría superando los 450 pesos, realmente muestra muy poca voluntad política del gobierno de querer resolver o encaminar una discusión salarial, cuando cualquier oyente, digo, no hace falta que vaya a buscar ningún diario, sabe lo que implica la inflación, lo que implican los aumentos de precios. El último anuncio que llega hasta un 150% de la tarifa eléctrica, la canasta escolar va a estar arriba del 50%, y con una caradurez extrema, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece cuotas de 450 pesos en un marco de inflación. Esto es un esquema que entiendo van a repetir, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, en las distintas jurisdicciones. Entonces, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, si la oferta es por el estilo, desde ya que nosotros desde ADEMI ya vamos a impulsar algún tipo de medidas, porque no es serio, verdaderamente no es serio. Era Jorge Adaro, entonces, desde ADEMIS. Nos queda cronograma de movilizaciones para torcer el brazo a esta paritaria, ¿no? En este marco, la CTA de la provincia de Buenos Aires, la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires, ya anunció esta semana, hicieron una conferencia de prensa, hicieron un anuncio de una medida de fuerza para fines de febrero. No recuerdo la fecha, disculpen, ahora lo voy a cotejar, para fines de febrero entre los gremios estatales. Y en ese marco, a nivel nacional, también hay reuniones entre la mayoría de los sindicatos estatales a nivel nacional, en el cual, si bien no tiene fecha, sí está anunciado un paro nacional para la primera semana de marzo. Se verán en los próximos días cuál será el día, todavía no está resuelto, pero recordemos que las clases empiezan el lunes 6 de marzo, así que vamos a ver cómo avanza la paritaria de los docentes, y más allá de la paritaria de los docentes, la medida de fuerza de los trabajadores estatales ya está anunciada para los primeros días de marzo.